Navego en un mar de almas, quiero un lugar para la calma de las armas. Que dejas la bala, pistolas cargadas al fondo del mar. No quiero guerra, tío, yo quiero paz. Quiero escapar de esta puta sociedad, comidos por la publicidad y la inercia. Políticos que no hacen nada, ya sobra, me jode la mentira, la apariencia, mi ira. Parece un cuento, recién salió esto de una caja. Mi corazón me delata, canto sentimiento en mi centro dolor por este puto mundo. Yeah. Sabes que mi alma no descansa, que sigo jodido por la distancia. Puto el hip hop 24-7, si lo sabes, si lo sientes, tío, si lo sabes, si lo sientes. Sueño en primavera, duermo en invierno, despierto en otoño y lloro por ti como cada final de verano. Y te vas, y te vas, yo, yo. Y me asusta quedarme solo, afuera cae el aguacero, a mi corazón en los huesos. Dije que nadie lo pudo, qué razón tenía el sordo al escucharlo. Cuando un mudo me lo dijo, y un ciego me lo demostró porque lo vio. Trucos de mago no apagarán mi ilusión. Yo, en el estómago un nudo, con una única misión, ocupar un vacío extraño en mi pequeño corazón, Dios. Recuerdo tus palabras a alta escala, recuerdo tus caricias, llevas por dentro la esencia. De noches intensas, palabras un cigarrico y a la playa. Yo, tumbados los dos en la arena y no quema, solo son dos cuerpos de nudo más en verano. 15 días, una fantasía, mucha ilusión, un adiós. Y hasta el próximo año, te quiero. Solo decirte que te quiero, que ponía sobre tu mano el mundo entero, pa' que tú eligieras. Solo decirte que te amo, yo dueño de tus sueños, desde que era un niño, yo, yo. Solo decirte que te quiero, que ponía sobre tu mano el mundo entero, pa' que tú eligieras. Solo decirte que te amo, yo dueño de tus sueños, desde que era un niño, yo, yo.